En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Una obra de arte es buena cuando nace de una necesidad y debe ser juzgada por la naturaleza de su origen. Las rosas. Si tu frescura a veces nos sorprende tanto, dichosa rosa, es que en ti misma, por dentro, pétalo contra pétalo, descansas. Conjunto bien despierto cuyo centro duerme, mientras se tocan innumerables las ternuras de ese corazón silencioso que suben hasta la extrema boca. 4 de diciembre. Un día como hoy, pero de 1875, nació el autor de los versos que acabo de leer, Rainer Maria Rilke, que, curiosa y poéticamente, murió al pincharse con una rosa mientras juntaba un ramo para su amiga. 4 de diciembre. Se te está viendo la otra, se parece a ti. Los pasos, el mismo ceño, los mismos tacones altos, todos manchados de estrellas. Cuando vayáis por la calle juntas las dos, qué difícil el saber quién eres, quién no eres tú. Tan iguales ya que sea imposible vivir más así, siendo tan iguales. Y como tú eres la frágil, la apenas siendo, tiernísima, tú tienes que ser la muerta. Tú dejarás que te mate, que siga viviendo ella, embustera, falsa tú, pero tan igual a ti, que nadie se acordará, sino yo, de lo que eras. Y vendrá un día, porque vendrá, sí vendrá, en que al mirarme a los ojos, tú veas que pienso en ella y la quiero. Tú veas que no eres tú. Día como hoy, pero de 1951, murió Pedro Salinas. Yo no quiero que la gente me recuerde. Tipos como Bush quieren ser recordados, y para eso emprenden guerras. Yo no quiero ser recordado, realmente no es importante. Recuerda que la información no es conocimiento, el conocimiento no es sabiduría. La sabiduría no es verdad, la verdad no es la belleza. La belleza no es el amor. El amor no es la música. La música es lo mejor. ...4 de diciembre... un día como hoy, pero de 1993... murió Frank Zappa. Ah, y un día como hoy, un joven poeta comenzó a confiar en sí mismo gracias a las cartas de Rainer Maria Rilke. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.